Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Y saben quiénes son? Son los Beatles, ni más ni menos, con Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Y así los saludamos en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda en esta noche, que es la número 22 del mes de enero del año 2018. También la noche número 22 de este año. Estamos en el invierno, pero estos días afortunadamente hemos tenido un clima muy agradable, bastante agradable. Buen sábado, buen domingo, la mañana de este lunes estuvo muy bien, solecito, incluso, como se dice, ¿no? Se siente hasta medio quemoso el sol a veces, pero está buena temperatura. Ahorita estamos a 17 grados aquí en Xalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana, desde donde los saludamos a través del 90.5 de FM, aquí en Clavijero número 24, la Casa de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, pues iniciamos escuchando justo a los Beatles interpretando Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Y bueno, lo ponemos porque un día como hoy, 22 de enero, en nuestra efeméride musical recordamos a la gran Consuelito Velázquez, que falleciera en el año 2005, el 22 de enero. Y una de sus canciones emblemáticas evidentemente es Bésame Mucho. Es una de las canciones mundiales, unas canciones que han dado la vuelta a nuestro planeta, y donde se interpreta en varios idiomas, Bésame Mucho. Los Beatles la interpretaron allá por 1962, la grabaron, que fue, pues este disco no era tan conocido, pero ahí está la grabación, cuando ellos hicieron esta versión medio de cha-cha-cha, ¿no? Muy, muy jocosa, por cierto, la de Bésame Mucho. Esta canción, Consuelo Velázquez la compuso cuando ella tenía 16 años de edad. Fíjense, 16 años con ese talento musical que tenía Consuelo Velázquez, y lo hizo precisamente porque pues fue su primer beso. Ella comentaba que fue su primer beso de amor. Ustedes saben que siempre hay una primera vez, entonces cuando recibió su primer beso, pues le inspiró esta canción, que la hizo muy famosa Emilio Tuero allá por 1944, y se la llevó a los Estados Unidos, o la interpretó en Estados Unidos Nat King Cole. Entonces, pues así fue como empezó a tener mucho éxito Bésame Mucho. Además, la radio estaba en su apogeo y estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se volvió una canción emblemática para todas aquellas familias, sobre todo las novias o esposos, novios o esposos que se iban a la guerra. Entonces, en Estados Unidos, las mujeres despedían a sus hombres con la canción Bésame Mucho. O bien regresando también, recordemos aquella famosa fotografía en plena calle de Nueva York, del marino besando a una enfermera, ¿no? Entonces, toda una época, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, y fue un momento muy importante para Consuelo Velázquez dar a conocer esta canción, que fue un éxito por todos lados, hasta los Beatles la interpretan. ¿Cuántas versiones hay grabadas de Bésame Mucho? Es pues una cantidad inmensa realmente. Habría que hacer una cuenta de cuántas interpretaciones hay, cuántas cantantes femeninas, cantantes hombres, orquestas, versiones diversas que existen sobre Bésame Mucho. Es, como decía hace un momento, una canción mundial. Nació en Ciudad Guzmán, también conocida como Zapotlán el Grande. Ciudad Guzmán, que por cierto es la tierra también de Juan Rulfo y de Arreola. Ahí nació Consuelito Velázquez, Consuelo Velázquez Torres, y como decíamos al principio de este comentario, o este recuerdo mejor dicho, falleció el 22 de enero del año 2005, hace 12 años, la gran Consuelo Velázquez, y así la recordamos. Bueno, también la semana pasada estábamos comentando sobre la visita de Francisco a Chile. Fue una visita que yo recuerdo, es rarísimo que un papa hubiera tenido tantas confrontaciones con la población del lugar donde visita. O sea, ha habido lugares donde los papas han ido, que tal vez los países no sean muy católicos, pero ha sido respetuosa la gente con los papas, ¿no? Pero en este caso muy particular, se metió en problemas Francisco, allá en Chile, sobre todo por la cuestión del tema de la pederastia. Esa por un lado, y también por el problema de las tierras sobre los pueblos originarios, principalmente los mapuches, ¿no? La defensa de sus tierras, que pues en el discurso no fue tan importante lo que hizo Francisco para defender a los pueblos originarios. Incluso algo que era difícil ver, ¿no? En Chile, sobre todo Chile, ¿no? Hubo lugares donde quemaron iglesias católicas en protesta por la defensa por la visita de Francisco a Chile. Entonces lo entrevistaron de repente en su visita que realizó a este país de América del Sur, y los reporteros le decían, bueno, la gente está pidiendo que no esté apoyando al obispo chileno Juan Barros, ¿no? Que era el que estaba acusado de proteger a los pederastas, principales sacerdotes pederastas. Entonces, muy enojado en ese momento, Francisco dijo, preséntame pruebas, yo no tengo nada en contra de Juan Barros, preséntame pruebas, quiero verlas. Y entonces, ahora que ya pues, fue a Perú y estaba regresando hacia Italia, ya se arrepintió de haber dicho eso Francisco, ¿no? Dijo, pues, pido perdón, ¿no? Porque evidentemente pues fue ofensivo. Imagínese usted, si tiene un familiar que fue abusado por un sacerdote, pues sabemos que es un caso muy grave dentro de la Iglesia Católica, de sacerdotes que abusan de niños, sobre todo, niñas a veces también, y que pasan como almas de Dios, como que no hicieron nada, ¿no? Sin embargo, le echaron a perder la vida a los niños o a las niñas. Y que Francisco conteste así, preséntame pruebas porque yo no tengo nada en contra de ellos, pues evidentemente que aquellos que fueron víctimas se sintieron ofendidos. Ya de por sí la situación estaba compleja en Chile bajo estas circunstancias, pues empeoró totalmente. Entonces, no recuerdo, habría que revisar, los que siguen las visitas de los papas, ¿no? ¿Qué país hubiera recibido así, hubiera tenido tantos problemas como Francisco en el caso particular de Chile, ¿no? Pero pues una cosa es la ley de Dios y otra es la ley del hombre, ¿no? O sea, al fin de cuentas, los sacerdotes son seres humanos y como tienen tantas prohibiciones, pues aparecen este tipo de casos graves de pederastia, que pues evidentemente debían de ser juzgados y llevados a los tribunales, sin duda alguna. Pues bueno, son cosas de la Iglesia Católica que aunque quiera ocultar, pues es difícil que los oculten, sobre todo cuando las víctimas hablan y están, como podemos suponer, muy adoloridas, como ha sucedido aquí en México también, ¿no? Así que aquí en México también han pasado esos casos, y siempre se procura hacer esta defensa sobre los sacerdotes, y una defensa que va acumulada junto con gente del poder, con gente del dinero, que además los protege también. Es algo increíble, ¿no? Cuando se está destrozando finalmente la vida de una persona, sobre todo de un niño o niña, ¿no? Que es víctima de estos abusos que algunos ocasionan. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios confirma su calidad, acreditó 21 programas educativos de ingeniería. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la opinión consultiva de estudiantes de la Facultad de Derecho. La Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana se encuentra a la vanguardia. Esto lo destacó José Martínez Domínguez, coordinador de automatización bibliotecaria de la Dirección General de Bibliotecas. El alcohol y el tabaco propician el cáncer oral. Esto lo señala Tania Chávez Priego, docente de la Facultad de Odontología. También les comentaremos que estudiante de la maestría en enfermería orienta a adolescentes de Teocelo. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con David Víctor Pineda, con Byron Brownlee, con Jeff McConnell. También estará Citlali González, que nos van a hablar de Jalapa y el Estenopo Perdido, así se llama, una serie de actividades que se van a realizar esta semana a través de la Cámara Estenopeica. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Vamos a información desde Veracruz, donde la Universidad Veracruzana recibió las constancias de acreditación de 21 programas educativos de ingeniería, 6 de la región Veracruz, 8 de Orizaba, Córdoba, 5 de Poza Rica, Tuxpan y 2 de Coatzacoalcos, Minatitlán. Esto fue por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería y se realizó en la USBI, allá en el campus Mocambo, el pasado viernes. En esa ceremonia, que convocó a las autoridades de esta casa de estudios encabezadas por la rectora Sara Ladrón y Guevara, también estuvo María Elena Herrera Bustillos, que es la presidenta del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, y afirmó que la Universidad Veracruzana demuestra su compromiso y responsabilidad social con México al formar ingenieros con calidad educativa. En ese momento, la rectora destacó en términos generales el papel de las instituciones de educación superior que cumplen con los indicadores internacionales y brindan a sus egresados una certeza laboral, como es el caso de la Universidad Veracruzana. La rectora Sara Ladrón y Guevara reconoció públicamente el trabajo colaborativo, así como el esfuerzo y el compromiso de los integrantes que participaron en el proceso de evaluación para lograr la acreditación de cada uno de los programas educativos. La rectora y la presidenta del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería recordaron que hace 4 años el área académica técnica no contaba con programas educativos acreditados y hoy ya tiene 37. Ese es un muy buen parámetro. O sea, recuerden que antes conocíamos como las carreras que impartía cada facultad. Hoy se llaman programas educativos. Bueno, hace 4 años en el área técnica no había ningún programa educativo acreditado. Hoy existen ya 37. Al respecto, Elena Herrera sostuvo que en la actualidad las instituciones de educación superior enfrentan los retos de formar ingenieros con las competencias adecuadas y de contar con profesores capacitados para aterrizar en sus estudiantes estas competencias. Se requiere además una infraestructura más moderna, una mayor vinculación con el sector productivo y una participación más activa del profesorado en el sector. En tanto, la rectora Sara Ladrón de Guevara manifestó que con estas 21 acreditaciones, la comunidad universitaria reitera su compromiso de continuar trabajando en pro de la calidad educativa y la Universidad Veracruzana no se detendrá hasta cumplir el objetivo trazado, tener el 100% de los programas acreditados. Por su parte, el director general del área académica técnica, Ángel Eduardo Gás Carrera, informó que la acreditación tiene como objetivo hacer un reconocimiento público de la calidad educativa. Además, el beneficio y la consecución de recursos públicos, más intercambios académicos y la oportunidad de acceder a más apoyos para los estudiantes. Son las 20:16. ¿Cuáles fueron los programas educativos que obtuvieron la acreditación? Bueno, son los siguientes. De la región Veracruz, Boca del Río, obtienen la acreditación las ingenierías, ingeniería naval, ingeniería metalúrgica y ciencias de los materiales, así como también ingeniería informática, ingeniería mecatrónica, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánico, y de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, la ingeniería civil e ingeniería ambiental. De la región Orizaba-Córdoba recibieron su acreditación ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, ingeniería ambiental, ingeniería en alimentos e ingeniería química. Por último, de la región Poza Rica-Tuxpan recibieron su certificado de calidad ingeniería petrolera, ingeniería en tecnologías computacionales, ingeniería en electrónica y comunicaciones, ingeniería eléctrica e ingeniería industrial. Son las 20:17. recorrido por el campus. Ahora les comentamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, Costa Rica, dio su resolución que determina el respeto a los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual. En respuesta a la opinión consultiva que en un amicus curiae presentó un grupo de alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. El amicus curiae es como tener una decisión legal amigable, ¿no? Iris del Carmen Cruz de Jesús, Teresa Natali Solano Sánchez, Sara Fernanda Parra y Sonia Itzel Castilla Torres son las alumnas de la Universidad Veracruzana que, tras analizar e interpretar los artículos correspondientes a la equidad de género y con base en principios fundamentales del derecho en relación con la no discriminación, presentaron su opinión consultiva durante una audiencia oral efectuada en mayo del año 2017 en la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obteniendo la resolución favorable a su respuesta. Es un trabajo realmente interesantísimo que hacen estas estudiantes de la Facultad de Derecho, que vayan a una Corte Internacional de Derechos Humanos para defender los derechos de las personas con diversidad sexual. Por un logro de tales características que por primera ocasión alcanzan estudiantes dentro de esa disciplina, la Universidad Veracruzana sigue destacando internacionalmente, ya que la iniciativa de las jóvenes permitirá el respeto en torno a la identidad de género para la realización del cambio de nombre, considerando la identidad de género y la orientación sexual, categorías que, si bien eran protegidas en la interpretación, no estaban establecidas textualmente, determinación que fue tomada por los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La participación de Iris, de Teresa, Sara y Sonia fue en respuesta a la convocatoria emitida precisamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde también tomaron parte representantes de más de 90 instituciones gubernamentales y no gubernamentales pertenecientes a países integrantes de la Organización de los Estados Americanos, entre ellos México, cuyo nombre pusieron en alto las alumnas de la Universidad Veracruzana. Pues felicidades a estas jóvenes abogadas que algunas de ellas han venido aquí a platicar precisamente este tema. El año pasado hablaron sobre este tema, y qué interesante que fueran a Costa Rica, estuvieran en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fuera reconocida la recomendación que hacen para el respeto a las personas de diversidad sexual. Son las 20 horas con 20 minutos. Arte y cultura. Ahorita sabemos, en estos tiempos ya cualquiera trae su cámara, ¿no? La trae en el celular, pues todo el mundo se siente fotógrafo, y pues ya salen fotos por todos lados. Pero hay románticos y artistas interesantes que siguen jugando con la luz y el manejo inicial de lo que significa hacer fotografía. Y nos da mucho gusto tener aquí a David Víctor. ¿Y cómo estás, David? Muy bien, Germán, gracias por el espacio, siempre tan amable. ¿Te decimos David o Herner? Como David, tú quieras. David Herner, Victory. Y bueno, un maestrazo que está aquí con nosotros, Byron Browning. ¿Cómo estás, Byron? Muy bien, gracias, Germán. Buenas noches. Qué gusto tenerte por acá. Y está Ciclali también con nosotros, Ciclali González. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Y traen un gran invitado, que es Jeff McConnell. Hello, buenas noches. Welcome. Thank you. Gracias. Platícanos, David, cómo van a hacer esta actividad que realizan en esta semana, ¿no? Esta semana organizamos un evento que se llama Jalapa y el Estenopo Perdido. Ajá. Y es una serie de exposiciones y de pláticas, la presentación de un libro, todo en torno a la fotografía estenopeica. La fotografía estenopeica es la fotografía que se realiza a través de una cámara que tiene un estenopo. El estenopo es un orificio. Entonces hablamos de que son cámaras que que normalmente son hechas a mano, basadas en la caja oscura, y que no tienen objetivo. Las fotografías tardan en hacerse, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a empezar con una serie de actividades. Son 4 exposiciones, la presentación de un libro, y el viernes unas pláticas sobre esta técnica. Esto empieza el miércoles. Empezamos el miércoles en la Galería Ramón Alba de la Canal a las 8 de la noche. Uh-huh. Y la exposición se llama Cronopios, de Jeff McConnell, que nos acompaña ahorita. Y la Caja Obscura Mexicana. La Caja Obscura Mexicana es un colectivo de fotógrafos de todo México. Y bueno, este colectivo es una iniciativa tanto de la universidad como de muchos talleres de toda la República, ¿no? Ah, es muy interesante, Byron. Pues es un gran trabajo que vienen realizando ustedes y da gusto encontrarse con fotógrafos que no pierden la esencia de hacer fotos, ¿no? Sí. Ese es el gran objetivo de ustedes, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo conectaron a Jeff McConnell? Yo lo conocí el año pasado a través del grupo de Oaxaca Stenopeca, que uh-huh. coordina Citlali González, que aquí nos acompaña. En esta ocasión le habían invitado al maestro Jeff a enseñar unas fotografías estenopeicas que realizó de la inauguración de Trump y las protestas. Eran una serie documental que poco se relaciona con la estenopeica, pero Jeff lo trabajó de manera muy pues documental y muy, muy bien. Y ahora propuso realizar una serie de lo que llamó Cronopios, en honor a Alejo Carpentier, donde están los prototipos humanos adentro de sus fotos, y él lo que sintió de Alejandro Carpentier esperaba que también se viera en sus imágenes. Ajá, también Julio Cortázar. Julio Cortázar, disculpe. Sí. No hay problema, ¿no? Sí. A Jeff le preguntamos, ¿por qué trabajar la cámara estenopeica? Bien. I first explored pinhole cameras as experiment, and their results were so magical that I abandoned lenses. Oh. ¿En serio? Que es una experimentación. Sí, empezó a experimentar con esto y fuera tan experimental que abandonó el uso de los lentes. Uh-huh. And through maybe 20 years, I build my own cameras. Sometimes I use other cameras, but this specific series, I had an idea of abstraction of people to create a universal idea. And so I made the camera hoping that it might work, and I was happy with the results, and I'm very grateful to have the opportunity to show the pictures here come and see it. Entonces ya hace como 20 años que construye sus propias cámaras de estenopeica, y se le ocurrió esa idea de... de trabajar estos tipos de sujetos. Uh-huh. y lo realizó. En caso particular, la cámara estenopeica necesita tiempo para que entre la luz. Hablaban de que tomó imágenes de Donald Trump o la sociedad y Donald Trump el año pasado. ¿Cómo le hizo? Yeah, I used pinhole cameras which needed tripod and slow exposure for years. And then I became bored with being locked in one place. So I started using cameras designed for a shorter exposure. Así que ocupaba cámaras de estenopeica con tripies durante ya hace muchos años y empezó a aburrirse con el tema de que estaba pues clavado en un sitio. Entonces empezó a practicar en una modalidad. I found if the camera was designed a certain way and you use a fast film, it's possible to hold the camera in hand and make exposure, you know, in less than 1 second. So the pictures become abstract and you catch more of the life, the motion. Entonces empezó a experimentar con películas de alta sensibilidad y más grano, y con estenopeicas, hoyos más grandes que permitan entrar más luz y permitan exposiciones cortos. y pudo de esta manera realizar estas fotos más documentales de calle, por ejemplo. Claro, porque regularmente digamos que la cámara cenopeica va más hacia el paisaje o al retrato, ¿no? No al fotoperiodismo, ¿no? Sí, normalmente va a cosas que no se mueven mucho, sí. ¿No? Uh-huh. Well, yeah, it's true. I worked with landscape quite a lot, and I still enjoy it. But at the same time, it's worth it to try and bring the life into a picture like that. You can use those kind of cameras just the same way as any other. So many pinhole photographers keep the camera still for long exposure, but it's possible to do quick moving. You sacrifice. There's always compromise between sharp detail or abstract and blur, and then the question is, will the image that you get be interesting or communicate something? Entonces es cierto que trabajé paisajes durante muchos años, pero es interesante la combinación que se puede realizar a través de un estenopo más fluido y más con más luz, que te permite retratar de esta forma documental. ¿Y ese trabajo lo vamos a ver en la exposición? ¿El trabajo que hizo relación con Donald Trump? No, esto fue el trabajo que realizó el año pasado en Estenopeca, Oaxaca. Para esta exposición se entusiasmó mucho con la serie de Alejandro Julio Cortázar. Bueno, no sé por qué ando con eso. Carpentier es el cielo de la luz, es también bienvenido. Julio Cortázar. Claro. Entonces, y lo realizó justamente para esta ocasión. Lo anda levantando en el centro de Nueva York con una cámara estenopeca muy telefoto, y en varias ocasiones, y lo ha estado imprimiendo justo antes de estas fechas navideñas. Justo para la galería. Perfecto, sí. Muy bien. No, pues los invitamos a que vayan a ver este trabajo, que realmente es maravilloso ver la fotografía en su esencia. Cómo nace la fotografía, que es justo esa captura de la luz, la escritura de la luz, ¿no? Cómo lo hacen a través de la cámara. Bueno, Citlali está aquí con nosotros. Citlali González, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias, te decía, por la invitación. Pues sí, todos los que estamos aquí en esta mesa trabajamos con esta técnica, que es la técnica estenopeica. Como decía Byron hace un momento, María Luisa Santos y yo organizamos cada año en Oaxaca un festival que tiene como finalidad la difusión de esta técnica que en últimos tiempos ha cobrado un magnífico auge. Y bueno, ahora este año Byron nos invitó muy amablemente a través de la universidad a venir a presentar un libro que sacamos el año pasado, también se presentó en el Festival de Abril, y bueno, ahora es el momento de traerlo acá con ustedes. Se llama Itinerarios del Unicornio. Muy bien, y ahí obviamente se registran fotografías con cámara estenopeica. Es un libro que habla sobre un libro mítico del maestro Carlos Jurado, que bueno, aquí en Jalapa no es necesario que explique yo quién es, porque bueno, todos lo conocen por la labor docente y artística que realizó, ¿no?, al iniciar el Instituto de Artes Plásticas de la universidad. Un libro que se llamó El Arte de la Aprehensión de Imágenes y el Unicornio, que bueno, tiene muchas historias, han circulado alrededor de este libro. Hasta hace unos años no se encontraba. Yo lo conocí solamente por la versión digital que tiene en su página Zona Cero. Y bueno, de lo que trata el libro son una serie de entrevistas que realicé a distintos fotógrafos que nos cuentan justamente la historia que tuvieron con este libro, ¿no? Porque es un libro que siempre todos referimos en las clases que damos a nuestros alumnos, pero realmente muy pocos, ahí vemos en el libro cuántos de los entrevistados, por lo menos, tuvieron en sus manos el libro original de Carlos Jurado. Ah, qué bien. Y bueno, sí hay algunas imágenes al final, pero sobre todo se centra en las entrevistas de estos fotógrafos que nos platican su historia con esta fábula del unicornio. ¿Quién editó este libro? Este libro es editado por Culturas Visuales y por el Instituto Municipal Aguascalientense para la Cultura. Bueno, yo vivo en Aguascalientes, y cuando conocieron este libro se interesaron por editarlo, por difundirlo, y bueno, estamos en su colección, y bueno, ahora para esta ocasión pues nos mandaron libros para que presentáramos acá. Perfecto, bien. Byron, también has hecho fotografías con cámara estenopeica, ¿no? Ya sí, las hemos claro. visto, muy buenas. Yo en esta ocasión solamente participo en la exposición colectiva de Alba de la Canal, uh-huh. abajo con pues todo el grupo general mexicano, la Caja Oscura Mexicana. La Caja Oscura Mexicana, uh-huh. que no son urnas de votación, ¿verdad? No. Uh-huh. Todavía. Esas son más oscuras, esas casas. Sí. ¿Retratas paisajes, Byron, lo que vas a presentar? De hecho, sí, son paisajes y sí, pues, tres paisajes, justamente. ¿Que ya has publicado o son...? No, son... Bueno, uno sí se conoce, pero los otros dos son inéditos que los acabo de imprimir. Es realmente apasionante la fotografía cenopeica, ¿no, David? Sí. ¿Tú ya has hecho trabajos también? Sí, sí, de hecho también participo en la parte del colectivo mexicano. Participo también con tres piezas. Son... como tres bodegones. De alguna manera, ¿no? Perfecto, sí, sí. Sí. También ojalá que puedan ver, porque viene trabajo de muchas personas que pues, tienen mucho talento, ¿no? De México, de Puebla, de Oaxaca, pues de todo el país vienen autores como que ya tienen mucha trayectoria, entonces, bueno, para mí pues es un gusto participar con ellos, pero también que ellos hayan querido participar, ¿no? Claro. Recuerdo a Sergio Maldonado, nuestro recordado también, Sergio Maldonado, sí, que hizo unas fotografías fantásticas de Jalapa, tanto a color como en blanco y negro, ¿no? De una serie que se llama Estridentópolis, justamente. Exacto, así es. Ah, ¿las van a exhibir? También se van a exhibir dos piezas de Sergio. Ah, perfecto. Este es un trabajo muy importante que hicieron aquí en conjunto estos jóvenes que tenemos en la mesa, porque juntaron fotografías desde, bueno, van a poder ver fotografías de Carlos Jurado, del mismísimo Carlos Jurado, hasta gente pues mucho muy joven que está empezando a hacer fotografías, pero que también tienen una gran calidad y que bueno, estar compartiendo ahí galería todos, pues la verdad es que es un gusto, es una fiesta ahora sí que de la estenopeica, efectivamente. Hay fotografías que están firmadas hasta el 2018, o sea... Sí, o sea desde los 70s de Carlos Jurado hasta ahorita este año. De hecho, somos tantos que no ocupimos bien todos en Alba de la Canal y lo extendimos a la clausura que va a haber el sábado a las 4 de la tarde en la cervecería La Brújula, ahí por Soncuantla. En Soncuantla. Varios más imágenes de todos nosotros. Y bueno, en las otras tres exposiciones, ¿no? Que son, claro. Hay una exposición el jueves también, después de la presentación del libro de Citlali, a las 8 de la noche en el Instituto de Artes Plásticas, que es arquitectura con vista estenopeica. Sí. Esta es una exposición muy importante porque hay fotógrafos que nunca habían hecho estenopeica y bueno, se les envió una cámara con su respectivo rollo y todos trabajaron alrededor del tema de la arquitectura, pero son puros fotógrafos que en ese momento, hace 2 años que se hizo esta exposición, que fotógrafos que aceptaron la invitación que les hizo Oaxaca Estenopeica, bueno, tomaron fotografías y todos ellos en ese momento pertenecían al Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo fotógrafos que muchos de ellos no habían trabajado con esta técnica hicieron realmente cosas interesantes, ¿no? Entonces, ojalá nos puedan acompañar el jueves también en el Instituto de Artes Plásticas. Estuvo una semana, entonces el miércoles empieza la exposición de Cronopios, donde va a estar la de Jeff McConnell y la Caja Oscura Mexicana. Eso es en la Galería Ramón de la Canal. Sí. El jueves es la presentación del libro, Itinerarios del Unicornio y Arquitectura con Vista Cenopeica, la exposición del Instituto de Artes Plásticas. Así es. El viernes van a Gama Fotografía. A Gama Fotografía van a presentarse a las 12 del día. Los alumnos de Alan Morgado, que vienen de los talleres libres de Córdoba y Orizaba, van a presentar un circuito estenopeico de las altas montañas. Lo dirige Alan, que es egresado de aquí de la Facultad de Artes Plásticas. Y por la tarde va a haber dos pláticas, otra vez en Alba de la Canal. Y va a estar ahí de nueva cuenta Jeff McCollell en la plática. Sí. ¿Va a haber traducción? Va a haber traducción. Perfecto. Desde el viernes. Y la segunda plática es justo de lo que hablabas al principio, se llama La fotografía estenopeica en la era de la posfotografía, cómo conversa la fotografía con el mundo actual. Uh-huh. Y los invitados a participar en la mesa es los maestros Javier Pucheta, Ángel Arciniaga. Uh-huh. Y Gabriel Marín va a moderar, Adrián Mendieta. No, pues de puro lujo, ¿eh? Puro lujo. Y luego van a ver otra exposición, va a haber otra exposición. Al finalizar estas pláticas, en el Café Sin Título, van a estar los alumnos de Gabriel Marín. Uh-huh. Con Ciudadano Estenopeico. Sí es. Y luego el sábado, la gran fiesta. La gran fiesta. Por eso decimos que como decía correctamente Citlali, que son como muchas generaciones, sí, que se juntan como para esta semana, y eso es muy... No, excelente, muy bien. Es bien puesta como el nombre de semana estenopeica. Sí. Tal cual. El nombre es bonito, el de Jalapa y el Estenopo Perdido. Sí. Es muy bonito el nombre que dijeron. Justo fue como en esta deseo de el Estenopo Perdido, de encontrar a todos estos fotógrafos que lo hacen y que normalmente pues, o sea, no los conocemos, ¿no? Como buscarlos, encontrarlos y darles un espacio, ¿no? Y también nos acerca al conocimiento de qué es un estenotopo, que de hecho la imagen, uh-huh, en la cual están promoviendo es eso, ¿no? Claro. El agujero. El estenotopo perdido, que ahí está. Ajá. Oye, pues muy bien, pues muchas felicidades por hacer esta labor. Gracias por traernos a Jeff McConnell. Y con nosotros, Byron, pues digo, es ya por demás decir que te felicitamos, conocemos muy bien tu trabajo. Gracias. Y Citlali, pues también qué bueno que andas por acá. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este espacio. Ojalá puedan acompañarnos todos los que nos oyen, y los que no están oyendo, pues que les digan los que sí nos oyeron. Puros apasionados de la luz. Exactamente. ¿No? Participan Ediciones Isote, Estudio Taller Selenium, Gama Fotografía, Gabriel Pro Fotográfico, Gabinete Fotográfico, La Línea del Horizonte, Lumínica, Oaxaca Estenopeico, Cervecería La Brújula, Café Sin Título y El Tercio y Espacio Fotográfico. Así es. Son todos los que forman parte de esta organización. Y la Universidad de Veracruzana a través de... Ah, bueno, claro. Faltaba, sí, la Universidad de Veracruzana. Sí, sí. Pues muy bien, David. Sí, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes. Y pues, sí. ¿Hay alguna página donde la gente pueda ver el programa? Porque obviamente pues, estamos platicando, pero para revisarlo, analizarlo. Ya han estado compartiendo en las redes sociales, tanto de las galerías, del Instituto de Artes Plásticas, de la Galería Ramón Alba de la Canal, en Difusión Cultural de la UV, en todos los talleres. Uh-huh. Que los pueden buscar, y también estamos compartiendo ahí. Perfecto. No, tú traes una cámara aquí, ¿verdad? No. Es una cajita que trae en sus manos, David, pero no es una cámara. Pero también tiene que ver, es un exposímetro nuevo que le acaba de traer Jeff McConnell. Ah, ya acaba ya. Entonces, por eso está muy feliz y lo trae cargando para todos lados. Ese es su para regalo. Tomar fotos y para medir la luz. Su regalo de Reyes, ¿no? Sí. Llegaron los Reyes Magos de Nueva Perfecto. York. Muy bien. Entonces, Jeff, gracias por estar con nosotros. Thank you. Byron, muchas gracias. Gracias. Citlali, gracias. Gracias, David, noches. Gracias. Todos a ti, Germán. Todos a ver el gran trabajo de las cámaras estenopeicas. No, ¿sí?, falten. Muy bien, perfecto. Gracias. Para tener en cuenta. Andaré por acá. Muy bien, estamos aquí despidiendo de los buenos amigos de aquí de las cámaras estenopeicas. Bueno, les comentamos ahora que la Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana tiene a disposición de su comunidad de información de vanguardia en todas las disciplinas del conocimiento, en la modalidad de acceso libre. Eso lo dijo José Martínez Domínguez, coordinador de automatización bibliotecaria de la Dirección General de Bibliotecas. El portal institucional www.v.mx/bvirtual, B de Biblioteca Virtual, provee, comparte y difunde recursos informativos propios de la Universidad Veracruzana, así como otros contratados por la misma y los disponibles en catálogos. Eso es algo muy interesante. La biblioteca virtual, que participan ahí estudiantes y académicos, pueden consultar de manera gratuita las bases de datos del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, del CONACYT, Esto es muy importante. O sea, todos aquellos que andan haciendo sus tesis o cualquier trabajo de investigación, aquí tienen una herramienta importantísima a través de la biblioteca virtual, porque además está conectado a varias bases de datos. Tan solo ahí es posible tener acceso libre a través de la red o cuenta institucional a 17 bases de datos multidisciplinarias. Miren, por ejemplo, de la área técnica pueden consultar 11 bases de datos. Del área biológico-agropecuaria, 3 bases de datos. 7 de ciencias de la salud, 2 de económico-administrativa, 6 de humanidades y 2 de artes. Y los temas, pues ya se imaginarán que hay de todo. Por si fuera poco, también están disponibles de manera libre libros de la biblioteca virtual Pearson, considerada una de las más importantes plataformas educativas en línea. También están los e-books de la editorial de la Universidad Veracruzana, el repositorio institucional, las revistas electrónicas de la Universidad Veracruzana y precisamente también del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica del CONACYT, así como archivos notariales, solo por citar algunas publicaciones de las que se pueden consultar. Son las 20:43. Recientemente, esta Casa de Estudios, a través de la Dirección General de Bibliotecas, informó que el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, derivado de la reducción presupuestaria al Fondo Institucional del CONACYT para este año, cancelará, fíjense qué cosa tan terrible, va a cancelar a nivel nacional bases de datos, y a la Universidad Veracruzana le serán canceladas 5 bases de datos, toda vez que no cumplieron con los usos y descargas requeridos. Está un recurso ahí gratis que se puede consultar, pero al momento que no se usan, entonces ya los dieron de baja y ya no se pueden acceder. En ese sentido, para evitar reducciones posteriores, la Dirección General de Bibliotecas invitó comedidamente a toda la comunidad universitaria a hacer uso frecuente de las fuentes de información que forman parte de la biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana. José Martínez dejó en claro que ante la cancelación no hay marcha atrás, es decir, si en un futuro la institución requiere tales bases de datos que ya se perdieron, tendría que pagar por ellas. Para el funcionario universitario, en muchas ocasiones no se aprovecha la biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana porque se desconoce que existe. Por ello, exhortó a académicos y estudiantes a ingresar al portal institucional y explorarlo y ver qué bases de datos hay. Hay un esfuerzo adicional y dándole valor a la investigación científica, hemos trabajado en la integración de un metabuscador, un descubridor de contenidos electrónicos. Lo hemos estado alimentando y hasta 2017 llevábamos 10 millones de recursos de muchas instituciones que están en acceso libre. Además, pueden consultar la biblioteca virtual desde el soporte tecnológico que gusten, a través de su computadora de escritorio, a través de tablets o también a través de celulares. O sea que hay muchas maneras de llegar a estas bases de datos, a esa biblioteca virtual, y pues vamos a recordarles cuál es la dirección para que puedan ingresar y hacer uso de toda esta información que está a la mano. www.v.mx/bvirtual, biblioteca virtual B virtual, y ahí van a encontrar un auténtico universo de información. Son las 20:45. Nuevo conocimiento. Cuando hablamos de cáncer, nos enteramos siempre que abarca varias partes del cuerpo, por donde quiera puede aparecer, en la boca puede ser un espacio para que aparezca el cáncer. Tania Chávez Priego, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, estima que el 75% de los casos de cáncer oral se podrían evitar si se disminuyera considerablemente el hábito de fumar e ingerir bebidas alcohólicas. Su sintomatología es silenciosa en ocasiones, el cáncer así lo es, porque el individuo no explora su cavidad bucal en ese caso, y si lo hace es hasta el momento en que siente algún dolor o molestia, pero puede iniciar con un cambio de coloración en la lengua, como una manchita blanca o roja o una úlcera que va siendo dolorosa. Luego hablamos de postemillas, que así se conocen en algún momento, ¿no? Aguas, puede ser un problema que podría desencadenar otras circunstancias más complicadas. La también especialista en patología y medicina bucal lamentó que la detección de esta enfermedad se realiza tardíamente. Las personas con cáncer oral relatan que para una consulta más temprana es necesario conocer sobre su existencia y sienten que hay una gran falta de conocimiento respecto a este tipo de cáncer en comparación a otros ya estudiados. Otro dato alarmante es que el de solo sobreviven a este mal de cáncer oral el 50% de los pacientes. Después del diagnóstico llegan a vivir alrededor de 5 años. Explicó que el cáncer oral se divide en dos categorías: el que ocurre en la cavidad oral, es decir, en los labios, en su parte inferior, carrillas o mejillas, dientes, encías, lengua, piso y cielo de la boca, o el que ocurre en la orofaringe, que es la parte media de la garganta, incluyendo amígdalas y la base de la lengua. Tras descartar la mala higiene bucal como otro factor de riesgo, la doctora Chávez Priego afirmó que el cáncer oral forma parte de un conjunto de lesiones que se localiza entre las llamadas de cabeza y cuello y representa el 37% de todos los cánceres susceptibles para el organismo humano. Su sintomatología es silenciosa en ocasiones, porque el individuo no explora su cavidad bucal y si lo hace es hasta el momento en que siente algún dolor o molestia, pero puede iniciar con un cambio de coloración en la lengua, como una manchita blanca o roja o una úlcera que va siendo dolorosa, apuntó la doctora Chávez Priego. Son las 20:48. Ante este problema, cuyos índices van en aumento desgraciadamente, el especialista en medicina bucal dijo que la Universidad Veracruzana prepara a profesionistas adecuadamente desde el inicio de su formación, enseñándoles cómo realizar una exploración de cavidad bucal de manera concienzuda, explicándoles que la cavidad bucal no son solamente los dientes y que no nada más hay caries y enfermedad periodontal o gingivitis. Para ello, en la Facultad de Odontología cuenta con el equipo necesario para practicar odontología preventiva y como parte de la misma, la población recibe aplicación de flúor y una exploración física de su cavidad bucal con una historia clínica detallada, actividades con las que la Universidad Veracruzana participa en la prevención de enfermedades, como en este caso el cáncer oral. Hay que tener mucho cuidado al respecto. A pesar de los avances en la medicina para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, el cáncer constituye una de las principales causas de mortalidad que en el año 2008, de acuerdo con la última encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud, cobró la vida de 7 millones de personas y registró 12 millones de nuevos casos en todas sus características. De esto, el cáncer oral constituye uno de los 10 más comunes en el mundo en términos de números de casos, encontrándose que entre sus principales factores de riesgo se cuenta el consumo de tabaco y de alcohol. Ello hace que la población mayormente afectada sea la varonil, entre 45 y 60 años de edad, en tanto la población joven tiene como factor de riesgo el asociado al virus del papiloma humano. Son las 20:50. Hablando de más temas de salud, ahora comentamos que Sandra Lirio Hernández Morales es enfermera en el Hospital Integral Comunitario de Tocelo, donde creó un modelo de intervención educativa para elevar el nivel de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual. La también estudiante de la maestría en enfermería que cursa en la Universidad Veracruzana refirió que el 80% de los jóvenes que solicitan atención médica en el hospital padecen de una infección de transmisión sexual, por lo cual se propuso buscar una solución con el fin de reducir el índice de casos. Es así que surgió su modelo de intervención educativa para elevar el nivel de conocimientos sobre infecciones de transmisión sexual. Lirio comentó que dentro de su experiencia y cercanía con las adolescentes que llegan a ese hospital regional contagiadas por alguna enfermedad de transmisión sexual, se ha percatado que muchas veces no tienen ni idea de lo que les ocurre y se espantan de los síntomas que presentan. Al parecer, en su primera relación sexual, se embarazan y además llegan infectadas. Imagínense ustedes qué caso, ¿no? Principalmente por condilomatosis o por verrugas. Fue esta precisamente la inquietud por ayudarlas a las jóvenes a conocer más sobre las infecciones de transmisión sexual, cómo se transmiten y cuáles son los síntomas. El primer paso efectuado por Sandra Lillo Hernández, alumna de la maestría en enfermería, fue seleccionar y caracterizar a la población de estudio. Decidió trabajar con 20 chicas entre 15 y 19 años de edad, pues aunque la población masculina también presenta contagio debido a la falta de orientación e información adecuada, este sector siempre dice que no tiene nada. Los hombres dicen no tenemos nada, y al contrario, ¿no? De esa manera, la intervención estuvo conformada por 4 sesiones de 90 minutos cada una en un periodo de 4 semanas. Incluyó temas de infecciones de transmisión sexual, aspectos generales, definición, signos y síntomas, medidas de prevención, uso correcto del condón y por qué se contagian. También se adoptaron otros temas relacionados con sexo seguro. Incluso hubo un taller para hacer la demostración de la técnica correcta de uso del condón. Dentro del taller, las jóvenes aprendieron datos importantes sobre métodos anticonceptivos y conocieron todos los que existen en la actualidad. pero antes de haberse iniciado la intervención educativa, Sandra Lirio Hernández aplicó un pretest para determinar qué nivel de conocimiento tenían. Al finalizar, realizó una evaluación y comparación, la cual derivó en muchos cambios positivos. En virtud de lo anterior, el siguiente paso es que una vez que esta estrategia se aprueba al interior del Hospital Integral Comunitario de Tocelo, la idea es trabajar con hombres y extender el taller informativo a otros hospitales del sector salud, precisamente orientado a los jóvenes para que eviten tener enfermedades de transmisión sexual. Y tanto para hombres como para mujeres, que es importantísimo en ambos casos. Son las 20:52. En un día como hoy, 22 de enero, dentro de nuestras efemérides, recordamos al gran Jorge Ibargüengoitia Antillón. Nació en Guanajuato, una sociedad ultraconservadora, pero Jorge Ibargüengoitia Antillón, que nace el 22 de enero de 1928, tuvo una manera fabulosa de hacer literatura. Hoy lo recordamos a este gran escritor, que desgraciadamente falleció en un accidente aéreo. Allá iba en un avión, se cayó en España, mejorada del campo, allá cayó el avión. Incluso iba a Fanny Cano, alguien recuerda a Fanny Cano, esa gran actriz mexicana, que por cierto era madrina de los Pumas, y ahí fallecieron en ese accidente aéreo. Bueno, le recomendamos hoy que cumpliría 90 años Jorge Ibargüengoitia. Le recomendamos que lean sus libros, que son realmente fantásticos. Siempre hay ese tono irónico, sarcasmo, y una manera de reflejar la sociedad a través de la literatura de Jorge Ibargüengoitia. Maten al León, por ejemplo, Estas ruinas que ves, que es una película, por cierto, que está interesante, Dos crímenes, La ley de Herodes, un cuento, Los pasos de López, todo ello es parte de la literatura del gran Jorge Ibargüengoitia. Y bueno, nosotros ya nos vamos, ya nos despedimos en esta ocasión de Voz Universitaria. Agradecemos como siempre a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Aquí los esperamos el día de mañana a las 14 horas o a las 20 en Radio Universidad Veracruzana. Gracias, buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Lahir jeung batin geuning. Kaiwat godaran.